Vamos a leer algunos mensajes. Paula Fojo, una compañeraza que está en algún lugar de Colombia, supongo. Analía desde Buenos Aires. Susana Gast desde Bucaramanga. Beatriz desde acá, desde Mar del Plata. Está Pablo Cala desde, suponemos, de Bogotá, o de dónde está. Ernesto desde España. Estrella desde León, desde México. Está María José Majo Rodríguez desde Uruguay. Andrea Chulac desde acá. Silvia Catino desde Mar del Plata. Fernando López. Isa desde La Plata. Bueno, hay muchos oyentes, ¿no? Seguimos recorriendo la lista. Está Andrea desde Mar del Plata, Alejandro Rodríguez, Diana Dulceche desde Medellín, en Colombia, Raúl González desde Buenos Aires, Mary Labra desde acá de Mar del Plata, Sandra desde Honduras, conectadísima, Vanessa Macana también de Mar del Plata, Laura desde Buenos Aires, Marina desde Mar del Plata. Por ahí sigue la lista, ¿no? ¿Cómo decís? Pues favor, ¿puedes poner un poquito de música? Bueno, Río, está bien, lo ponemos, y aquí estamos con los amigos de Locales Rock presentando el disco. ¿Te parece bien, Río, de presentar a los músicos? Dale, decime. Dale. Que sí. Perfecto, dale, dale, perfecto. La patria te condena, ¿de qué se trata este título que es medio condenatorio? Sí, este título en realidad está dedicado pura y exclusivamente a los pibes de Malvinas. Uh-huh. A los pibes de Malvinas, a los pibes que no deberían haber ido a pelear a las Malvinas. Uh-huh. Y coincidencia, justo fue en el año que se cumplieron los 40 años de las Malvinas. Así que salió esta canción, salió así, una canción de guitarra nomás. Sí. Uh-huh. Salió del corazón. No le hicimos mucho, porque la verdad que no daba para hacerle mucho. Así que le metimos bajo y piano y salimos a la cancha. La patria te condena. Locales Rock, por la otra oreja. Hoy te toca a vos. ¿Qué culpa tenés vos de haber nacido en él? 62. Hoy la patria te condena. Oh, morís, sos un desertor. Un fusil muy oxidado lo borseó, congelado. No te hace mejor soldado. Sos escudo. Sos humano, un héroe subordinado. Una tumba está esperando, y lo que sacrificaron hoy te toca a vos. Tenés vos de haber nacido en el 62. Vale más un cacho de tierra que tu vida en esta guerra. Estás escuchando Por la Otra Oreja. ¿Y los temas de Locales Rock cómo son compuestos? Mira, acá generalmente los temas, hay tres opciones para los temas. Uno es que los haga yo en mi casa, otro que los haga Marcelo, y otro que lo hagamos juntos. Uh-huh. Y después se meten en el horno, en el ensayo, que ahí después pasan a ser de todos. Es donde arreglamos las canciones del ensayo, que es donde experimentamos con eso, ¿no? Uh-huh. Es la forma que encontramos que nos resulta hace muchos años. Ya una banda es como un equipo de fútbol, ¿viste? Ya muchos años de estar jugando juntos, te entendés. Uh-huh. Entonces, hay cosas que... Pero eso ya... depende del equipo, ¿no? Scaloni hizo un equipo, ¿no? Sí, y el asunto me parece que es jugar. Jugar en el verdadero sentido del juego y no del juego matemático, sino del jugar y divertirse. Exactamente lo mismo. Me dijiste la palabra clave. Uh-huh. Porque nosotros, he tenido formaciones de locales o en otras formaciones de otras cosas que he hecho con la música y quizás ha habido rispideces, palabra que no uso nunca, pero acá va perfecta, uh-huh. al límite hasta llegar al punto de caerme a trompadas. Y luego de que entró Marcelo, él me dijo una cosa que me quedó de por vida. Yo por la música no me voy a pelear. Uh-huh. Así, tal cual. Y aprendí eso, porque después de eso, o sea, si nos vamos a cagar trompadas, agarro el bajo y me voy a la mierda de mi casa y voy a tocar con otro. Claro. Y era, tenía verdad, tenía razón uh-huh. lo que decía. Bueno, eso tiene que ver con el arte, ¿no? Y con... El juego, yo reivindico mucho el juego. Y sí, de eso se trata. Ya sea en el arte, porque hay gente que hace arte muy científicamente, muy matemáticamente, pero no disfruta del juego, ¿no? Del arte, no disfruta, no lo hace con el corazón. Es eso. Bueno, en definitiva, no te olvides que, viste, cuando me pones play. Play es jugar en inglés, así exactamente. Que, y no deja de ser jugar. Uh-huh. Así que bueno, le estamos dando play todo el tiempo. Perfectamente, y seguimos jugando musicalmente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, esta canción nació en marzo del 2020, después de 3 semanas de encierro con la pandemia, nace esta canción que yo la publiqué solo con la guitarra uh-huh. y estuvo girando por ahí porque no nos podíamos ver. Claro. Hicimos algunas cositas ahí, grabándonos con el celular, que ya me tenían harto. Pero después dijimos, bueno, esta canción tiene que estar en un disco. Ya está desactualizada, porque ya estamos afuera, pero es algo que vivimos que nunca en la vida hubiésemos imaginado que íbamos a pasar por eso. Y está bueno tener memoria. Y esta canción nos recuerda a ese 2020 que estuvimos encerrados. Y cada uno lo vivió de una manera diferente, ¿no? Uh-huh. Escuchamos entonces, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Después de la pandemia, después de tantas enfermedades, ¿ahora qué? Locales Rock, por la otra oreja. Y ahora que estoy viviendo en el encierro, busco maneras de sentir mi libertad. Me falta el aire, me sobra el sueño, quiero salir a caminar. Y ahora que sobran los momentos, y ser distantes es una necesidad. Quiero que pase este silencio, ya me cansé de descansar. Yo me doy cuenta que nos alimentan las luces de otras almas. Yo me doy cuenta que nos alimentan las luces de otras almas. Estamos muy lejos de momento, y que estar cerca es una fragilidad. Sobran ausentes en mi presente. una trinchera es un hogar. Y ahora que ya perdí noción del tiempo y que estar vivo es una casualidad, de nada sirve sentir más miedo, cada cual tiene su final. Yo me doy cuenta que nos alimentan las luces de otras almas. Yo me doy cuenta que nos alimentan las luces de otras almas. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y nos aclara Pablo Cala, que está en el sur de Bogotá, que hace un frío bárbaro. Dice, lo único que calienta la vida es la otra oreja. Saludos desde el sur de Bogotá, aquí escuchando Martín con su amigo Juan Felipe y la bestia. La bestia es un perro caramelo, que se llama, que es una bestia pequeña, ¿no? Pero es... Y Gabriel García, que me dice, acá, saludame. Bueno, hola, Gabriel García. Mónica Juárez también escuchando. Bueno, y siguen los saludos a la otra oreja. Y aquí estamos compartiendo la música hoy exclusiva de Locales Rock. Reiteramos el 11 de febrero. 11 de febrero. Vénganse a Mar del Plata, los colombianos y las mexicanas que están escuchando este programa pueden venir a Mar del Plata. El alojamiento lo conseguimos. Sí. Pero vénganse el 11 de febrero aquí en el Insti, que es muy fácil encontrar, ¿no? Mar del Plata es chiquita, en sí, realidad. Sí, y aparte es una ciudad cuadrada, un bastante grande. Sencilla, de uh-huh. Bastante cuadrada. Un pueblo grande. Sí, sí, sí. A pesar de los suburbios muy poblados, sí, que tenemos, ¿no? Sí. Y que están invisibilizados. Siempre. Siempre, uh-huh. Sí, históricamente. Sí, porque no conviene visibilizar la pobreza, ¿no? Está fuera de los... de las estadísticas para que no existan. Claro, para eso el paredón que venís por la ruta 226, ¿viste? Sí. Traza, y es un paredón gigante. Ah, así es, sí, sí, sí. Bueno, y ahora musicalmente, ¿cómo seguimos? Ahora vamos a escuchar Buscan a Alguien Más. La baguala. Es una baguala, uh-huh. Que también tiene que ver con algo esto de la pandemia. Ajá. Bueno, escuchamos. buscan a alguien más. Una baguala de locales rock. Todas las luces del día Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y recibimos mensajes también de Alejandro desde Buenos Aires. Yo también estoy escuchando, suenan muy bien, aunque no produzcan un disco, igual lo voy a buscar. Y estamos acá debatiendo a ver si no es un disco, es una producción musical, pero que tiene varios trabajos. Estamos buscando el nombre. El nombre a lo que sería, a como a... ¿Qué viene después del disco? O sea, una producción musical, estamos hablando, es... Un solo tema ya es una producción musical. Exactamente. Pero en este caso son 8 temas que tienen todo un sentido. Como bueno, antiguamente el álbum o el disco tenía una obra conceptual. Bueno, ¿y cómo llamas al álbum? Disco. Un compendio. No, no, no, pero al álbum, el tema, el estamos buscando eso. ¿El proyecto cómo se llama? ¿Tiene el nombre de un tema? Todo tiene que ver con todo, se llama el disco. Bueno, entonces la producción, todo... Tiene que ver con todo de Locales Rock. Exactamente. Está bien. Una producción musical. Así lo buscan por YouTube. Sí, y cuando tenés razón. Y el que Alejandro no, también lo buscan por ahí. Ahí está Alejandro, que está en Bogotá. ¿Dónde es que no, está? No, Alejandro está en Buenos Aires. En Buenos Aires, más cerquita. Bueno, es muy fácil. Si no lo encuentran en YouTube, que obviamente lo van a encontrar, ponen Locales Rock, todo tiene que ver con todo. Y aparece terminan ese disco, aparece. Escuchan todo lo demás, están todos los discos, DVDs en vivo. Pero van y entran a locales.rock, que es el Instagram, o al Facebook de Locales Rock Banda, y ahí se enteran de todas las cosas que pasan, todo lo que subimos, lo que va a pasar también. Perfectamente. Te dije que se termina el programa. ¿Me lo puedes decir de otra manera, Lara, por favor? Está bien. Presentame su versión de Hasta Siempre. Y listo. Muy bien. Así me alegra que suavices tus términos, Lara. ¿Suena Hasta Siempre ahora? A ver. Mirá, me he olvidado cómo sonaba. Uy, y esta producción de Locales Rock con muchos amigos en común. Muchas. Muchísimos. Mucha gente aparte. Entre ellos, Rolando Goldman. Un crack del charango. Y estamos escuchando a Norita Cortiñas, la queridísima Norita Cortiñas. Otra ídola. Agustín, el arbolito. El mono de Capanga. Che joven. Sí, grosos, ¿eh? Aprendimos. Facu Belgán. Wow. Vamos a volver a poner este disco. Bueno, Lucas, Marcelo, muchísimas gracias por compartir esta música y nos vemos cuando quieran. El 11 de febrero. El 11 de febrero yo lo voy a ver a ustedes. Y en realidad, gracias por compartir esta música. Esta fue la presentación oficial de Radio En Serio. Realmente, así que muchísimas gracias. Y te agradecemos que hayas pasado los temas enteros, completos, que eso no pasa en una radio. Es que nosotros no vendemos, no sabemos vender. No sabemos. Los que venden te pasan un compilado así cortito y listo. Que ya compilado es otra cosa, ¿viste? No es álbum, no es disco, tampoco es compilado. Bueno, y nosotros no sabemos vender, sabemos compartir la música. Ahí está. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Eres el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será porque eso sigue siendo tan extraordinario? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara,